Hola Dani, buenos días para todos. Y acá estamos en el batallón tratando de ejercitar un poco la memoria a 45 años del último golpe de genocida. Están en el ex cilindro ahí en Malvinas Argentinas. Contanos cómo va a ser la actividad. Sí, nosotros ahora estamos sobre la entrada de lo que era el ex batallón 601, sobre ruta 197. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar una placa en la vereda para que quede ya señalizada, y vamos a pegar unos carteles donde diga la leyenda de que aquí funcionó un centro clandestino de detención en cilindro. Uh-huh. Y también vamos a pegar unas siluetas, todo en el marco del próximo 24 de marzo, porque entendemos que la memoria hay que seguir ejercitándola para que el pueblo no se olvide lo que pasó hace 45 años atrás, y también entendemos desde ambas organizaciones que hay un avance de derechización de la sociedad. Y bueno, ya en el gobierno anterior hemos tenido las posturas desde el gobierno de querer negar el genocidio y las desapariciones. ¿Está invitada a la actividad o invitado algún familiar de quienes pasaron por este sitio? ¿Hay un documento elaborado? Contanos cómo va a ser el resto del acto, además de la colocación de este cartel que señalice que allí funcionó un centro clandestino de detención. No, estuvimos buscando algún familiar, pero la verdad no pudimos hacer contacto. Lo que pudimos averiguar es que la compañera que logró identificar que acá funcionó un centro clandestino ya falleció. Uh-huh. Y con los familiares la verdad no nos pudimos comunicar, así que vamos, después de pegar la placa y de pegar los carteles, lo que vamos a hacer es un pequeño acto donde van a hablar referentes de las distintas organizaciones que están acá. Uh-huh. Desde la CTA hay compañeros estatales, del sector privado y compañeros de los territorios, y van a venir referentes a nivel provincial y nacional. Uh-huh. Y va a hablar también los compañeros de la APDH. Bien. El próximo 24 de marzo van a estar en el territorio, van a marchar a nivel nacional. ¿Cuáles son las decisiones que han tomado en el marco de esta situación tan particular, no, de la pandemia? Sí, nosotros el 24 vamos a marchar con el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Y acá en la región, el sábado pasado, íbamos a movilizar a Campo de Mayo, junto a las organizaciones que componen la Coordinadora Noroeste por los Derechos Humanos, que bueno, por la lluvia se suspendió y seguramente estemos movilizando el sábado. Claramente lo vamos a hacer con todos los recaudos necesarios por la pandemia. Quiero recordar al compañero del Instituto de Menores, Pato Reutemann, que falleció por COVID, así que tenemos muy presentes los cuidados por la pandemia, ya que nos tocó lamentablemente desde muy cerca. Claro, sin duda. Digo, quedamos aquí a disposición en la radio para lo que pueda ser los ecos de los discursos allí, del acto, las imágenes, el señalamiento, para también compartirlas y difundirlas en nuestras redes. Dale, muchísimas gracias Dani, como siempre muchas gracias a la Tinku, que siempre está con las luchas populares.